hay que ser educados en dar las buenas tardes a todos los que sintonizáis con Radio Marca desde Elche y para toda la provincia en el 101.4, también para todos los que nos veis en TV Elche y nos escucháis, por supuesto para los que elegís nuestro portal multimedia 5.3.3 para sintonizar con nosotros. Y daros las gracias porque son 40.000 los oyentes que tiene Radio Marca en la provincia de Alicante. La verdad es que nos sentimos plenamente orgullosos, llevamos tan solo un año con la firma, con la asociación y con el vínculo de Radio Marca, y no podemos estar más contentos. En la provincia de Alicante, 40.000 oyentes de Radio Marca, solo nos superan dos provincias dentro del país, dentro de Radio Marca, que son Madrid y Barcelona, estamos por delante de Valencia, de Sevilla, y de ciudades de provincias mucho más grandes, y por ello nuestro orgullo es mucho mayor. Teniendo en cuenta que aquí en la provincia de Alicante solo hay emisora que está, Radio Express Marca, emisora física, y un repetidor, un poste, una antena en Alicante, pues evidentemente nos sentimos doblemente orgullosos. Y también, gracias a todos los que escuchan este programa, es en cuenta que tienes de audiencia en su franja horaria y en deportes por estar ahí cada día. Y por supuesto también, porque aquí nos contamos con los oyentes de TNL, que cada día también eligen los TNL para escucharnos, vernos, o tampoco contabilizan los oyentes de nuestro portal multimedia 5.3.3, que también estáis ahí. Así que a todos, muchísimas gracias por estar ahí, lo que nos hace todavía más fuertes, con más determinación para seguir luchando cada día por traeros toda la información deportiva y local, porque en esta gente de hoy le damos prioridad absolutamente a todo lo que tiene que ver con él y con nuestra zona de cobertura. Dicho esto, pues hay que calentar motores porque el partidazo del domingo así lo requiere. Vamos a particulares. Sin que le marquen en el estadio Martín. tenemos de documentación que nos sirve, como siempre, nuestro compañero, nuestro especialista, David Martínez. Otro dato también muy interesante que hemos comentado ya a lo largo de estas últimas semanas, a Elche todavía no le han remontado un partido esta temporada. Siempre que ha marcado, ha terminado ganando. Y algunos datos que os pueden interesar del propio submarino amarillo, que insisto, tradicionalmente hace una década el submarino amarillo era Cádiz, pero le usurpó, le robó de manera tácita este calificativo en Villarreal. Bueno, pues algunos datos que os pueden interesar, aparte de que el Villarreal es quinto a 8 puntos del Elche, y que si el Elche gana se colocaría a 11 de los amarillos, más de la verdad. También ellos hacen sus cuentas y piensan que si ganan el Elche también a 5 y el Golapedas a favor, también es cierto. Un empate no sería mal resultado, ni mucho menos, pero no lo ocupamos. Pues destacamos que el recién descendido Villarreal sería el portero que hincase la rodilla ante el Elche, porque el Elche le ha ganado en casa a los otros dos descendidos de la temporada pasada, al Sporting de Gijón y al Racing de Santander. Y si cae el Villarreal, los tres ex primeras habrían caído en el Martínez Valero. Recordamos que el Villarreal es el segundo equipo menos goleado junto al Girona, 11 goles en contra, pero claro, el frente está el líder, solo 8 goles en contra, este sí es el menos goleado. El Villarreal lleva 5 partidos sin perder, 2 victorias y 3 empates. Eso sí, el Villarreal no remonta un partido como visitante desde abril de 2011 contra el Venti, 1-3. Buen dato. Por cierto, cambió de portero en la jornada 9. Empezó Juan Carlos, de titular, el que fue guardameta del Elche el año pasado. Ahora lo es Mariño. Puche lleva 5 goles. El Villarreal marca un gol de cada 3 en los últimos 15 minutos. Y ojo, porque el Villarreal es el equipo que más tiros realiza, 232 en 15 jornadas. El Elche, atención, es el tercero que menos realiza, solo 140. Es decir, 90 tiros menos, 88 tiros menos que el Villarreal. Y lleva 8 puntos más. A eso se le llama eficacia. Bueno, pues todos los números de ese partidazo que vamos a tratar de retransmitir, como siempre, con toda la emoción, con toda la objetividad que nos sea posible, el realismo y la emoción, desde las 8 aquí en Marcador, con todo el equipo de Marcador y, sin duda, con un ápice muy importante de emotividad. No siempre puede retransmitir un Elche Villarreal, el Elche como líder en Villarreal, equipo de Champions por detrás de ti. Así que máxima emoción el domingo a las 8 y media, no te lo puedes perder. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número 1 en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta y colocación. Bien neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en porta bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Cavalloyes Sons 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Que la pérdida de cabello con tratamiento oncológico no te borre las luces. En el servicio de los capilares volverás a ser. Servicio inmediato de pelucas y sistemas capilares. SG Centros Capilares, ven con nosotros. Estamos en Blasco Iván 12-8, teléfono 965-43-45-00. En Elche, pues no te lo imagines. Del 5 al 9 de diciembre, en Elche, Verde y Car, Mundial de Fútbol Base, en la Ciudad Deportiva. Los mejores equipos pre-Benjamín, Benjamín y Alevín del mundo en tu ciudad. Jornada inaugural, 5 de diciembre, Martínez Valero, 6 de la tarde, a favor de UNICEF. Organiza Fundación Fairplay, Elche Oasis Mediterráneo. Visite Elche.com, Costa Blanca y Ayuntamiento de Elche. Es tu mundial, es tu ciudad. Contamos contigo. Arroz con cebolla, arroz con magra, por precio y calidad.

mismo cuando le decimos al Víctor que ayer Powell decía que un entrenador Larry Powell y demás. Me parece muy bien. Yo quiero jugadores. Quiero jugadores que tengan confianza en sí mismos y verle la piel. Porque no es ahora que ha marcado dos semanas seguidas. Ya cuando está lesionado, él sigue pensando que va a marcar un buen número de goles. A mí me parece un buen ejemplo para el resto de compañeros. Además, lo hace y lo dice desde. Pues todo parece indicar que se jugó el otro día en Girona ante la más que probable sorpresa de muchos por aquello de que había marcado frente al equipo, ahora no tendría partido. Bueno, nosotros somos conscientes, creo que es cierto que cuando un delantero está bien, y la otra parte también hay que analizar lo que hemos ganado los últimos partidos, pero antes de todo nos vamos a conocer. Creo que la sensación de que ha funcionado. Ha funcionado el resultado, ha funcionado ciertas soluciones, pero es verdad que a nivel de juego no hemos quedado satisfechos en ninguno de los partidos y estamos intentando mejorar este tipo de situaciones. A nivel de Derby, evidentemente, estamos muy contentos con el juego. Que me gusta de que va a ganar muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo, ¿cómo argumenta y cómo explica todas las situaciones futbolísticas? No pone enteros, no pone casos, va directo al grano, lo dice con absoluta naturalidad. Claro que han salido bien las apuestas de Powell porque los goles han significado por eso. Pero eso no exime al equipo de hacer autocrítica y de saber que no ha jugado bien, o al menos que no es el Elche de las. No es el Elche brillante de las primeras 10 jornadas. Que mantener ese nivel es imposible, correcto. Que los rivales no te conocen y juegan para anularte, correcto. Y si te han lesionado algunos jugadores clave, sobre todo de ese sistema de juego de contragolpe, ya no sé Carles Gil, por sobre todo Sumetra, totalmente de acuerdo. Pero aún así, en esa autocrítica, un poco entra esa justificación, o sea, retaila de datos que ha dado, que defiende los alumnos, pero estos son los equipos que afirman, los que no estando bien, sacan los partidos adelante. Definiendo bien, con garra, con orden, con criterio tácticamente bien colocado. Este es el Elche que tiene plana, plan B y plan C, afortunadamente. Y sobre todo me gusta cómo lo explica y cómo lo argumenta. Sin juegos de artificio, con absoluta coherencia y con bastante sentido común. El Villarreal vendrá motivado porque no acaba de arrancar bien. Bueno, yo leí el otro día, ¿no? Que Jaime has hablado un poquito, ¿no? Yo lo entiendo. Nos ha pasado, a mí me ha pasado en Valencia, con la de Tico Madrid, a veces el entorno, la exigencia del entorno es, no es que sea mayor de la que se debe, porque es real, los jugadores no saben la exigencia, solo por ese proceso, evidentemente es difícil para eso, pero sí que es cierto que nosotros lo vemos de una forma, ellos no están lejos, están lejos, pero han tenido que adaptarse a la categoría y pasa así la función, yo lo entiendo, quieren la inmediatez, quieren los resultados, que se han llamado hasta arriba. Y ellos yo lo que entiendo es que desde ahí lo que tienen es un poquito de paciencia, convencidos como están, que van a tirar la hasta arriba y que posiblemente tengan un poco de objetivo. Pero claro, la afición suele ser un poco más nerviosa, quiere ver, pues me imagino que ellos les gustaría que la situación fuera la inversa, ¿no? Que fueran ellos los primeros, pero pues todos los que están aún. Villarreal, no, encontraban ya un horario de primera. Se ganase. Si se gana el Villarreal, hombre, tres victorias seguidas frente a rivales directos, que se hace Turmalete, estamos importantísimo, sobre todo para la moral de la tropa, no del vestuario, sino de la afición, sería un golpe ya no en la mesa, en la casa entera, porque sería mandar un mensaje a todos los rivales de que este Elche ya no es una casualidad, va muy en serio y ha ganado a todos los de arriba, no solo los de abajo. Palabra. También hay partidos atractivos para este fin de semana. Repasamos ya nuestra agenda de partido para el fin de semana, en el que encontramos a Elche visitando al Filial, que en tercera división grupo sexto recibe al Crevillente. El partido se va a disputar mañana sábado a las 5 en el campo municipal de Torrellano. En división de honor, el Elche recibe al Castellón el domingo a las 5 en la ciudad deportiva. En Liga Nacional, después de que el Crime goleara la jornada pasada al Elche B, juega el Elche Orihuela domingo a las 12 en el campo municipal de los Acos, mientras que el Elche B recibe al Fundación Albacete mañana sábado a las 7 y media en el campo 6 de la ciudad deportiva. Y en segunda división femenina, el Elche femenino juega en casa del Marítimo el domingo a las 12 fuerte en el campo Doctor. En balonmano no hay división de la femenina, no hay jornada para los niños Elche. Vamos que el Elche finaliza el año como segunda en la tabla 1 sobre 5 del líder, el otro casa. Y en primera estatal, el grupo de masculino, el club balonmano Elche recibe al Beatriz José Aníbal mañana a las 7 y media en el Parque de Carruz. Es decir, que en balonmano ayer jugaron la semifinal de la Copa de la Comunidad Valenciana, vinieron al Mar de Alicante por 32-21. Una mala noticia, mala noticia deportiva, porque Popovic, la jugadora, una de las jugadoras importantes del equipo, causa baja lo que resta de temporada por embarazo. Mala noticia en el deportivo, para ella, pues, en fútbol a la tercera división, el Elche recibe al Denia, el Elche Fútbol Sala Club Deportivo Denia, el domingo a las 11 y media en el Parque de Esperanzalas, mientras que el Elche Club de Fútbol, la sección de fútbol sala, juega en Alcoy, el de la Unión Alcoyana, mañana a las 6, partido Francisco La Boca. Primera regional, Bimilenari Elche, frente a Oradada, domingo a las 8 menos cuarto en el pabellón de La Olla, y en primera provincial, el Senesala Elche recibe a las Ascensores. Perdón, me sale el Chacón, sale Sergi, recibe al Crevic Unite, sábado a las 6 en el pabellón de La Olla, y duelo en primera provincial femenino entre el Bimilenari Elche contra el Juventud Elche, mañana sábado a las 7 y media de la tarde en el pabellón Universitario. Una pausita y vamos ya con la primera. Últimos días, hazte socio de Espacios por Center y te regalamos un carnet de Elche. Con un abono trimestral, un carnet de fondo. Con un abono semestral, un carnet de preferencia. Y con un abono anual, uno de tribuna. Con el forma de Espacios por Center y los domingos practica el disfrutín con nuestro Elche Club de Fútbol. Espacios por Center en Avenida Crevillente 10 Elche. Thank you. de nada. Hay que decir, hay que animar, hay que alentar al avión blanquiverde que se desplace en masa. Ya desearíamos tener este partido en estas circunstancias. Empezaba la liga y no lo sabíamos nadie. No se puede operar al revés, ¿eh? Exactamente. Así que desde aquí hay una de ese ánimo. Y bueno, continuamos con la Daniela. Vamos a ver, casilla número 1, Valencia Real Sociedad. Y casilla número 2, Getafe Málaga. Nos acompaña un madridista. Bueno, la verdad es que Rusia se ha dado un poco de muerte. Estamos aquí con claro. Más no brasileños, más no pasajeros. No, hombre, yo simplemente tengo que decirte que tengo muchos planos que se van a pasar. A ver si hay algún por ahí, algún tipo de segunda división que no se puede hacer. ¿De segunda? Hombre, empezaron con los planos de segunda, pero están ya para llegar a la primera. Muy bien, muy bien. Por cierto, Roberto, ¿qué parece la pintada del Bernabéu de los días que empiezan a morir, que si le aplauden, que es la división del día? Dejamos a don Roberto Carlos y casilla número 3, ojo, Granada Español, nos acompaña el entrenador mexicano del Español, don Javier Aguirre. Ahí estamos, ándale, qué bien que me escucha la música. Javier Aguirre, ¿cuánto tiempo? Qué bien hablar con la Liga Española, ¿eh? Hombre, pues la verdad es que ya tenía ganas. Metiéndose con todo el mundo, ha visto que hace y que saber lo que Una gracia y un señorío cuando dijiste que por demás adelante. mira, la pongo, esto es lo que decías ayer de jugar. Yo, como entrenador, juego con técnico. Es buenísimo, ¿eh? La tiene más caro. Es que una noticia importante. Y más ahora, toda la gente va a ver el auténtico de Power. Muy bien. Siempre partido. Bueno, pues vamos a ver el ejercicio de frontera llena. Esto va a ser una X. Para hacer Guadalajara, esto va a ponerle Guadalajara gane a su estudio. Muy bien. Suerte para Domingo Barbi. Venga, suerte. Hasta luego. Adiós. Dejamos al mono de Power y Cadir lo trae de Racing Almería. ¿Y quién nos va a acompañar? ¡Qué alegría más grande, Paco! Esto es increíble. El viernes, la quiniela, la Almería. Es que estamos ahí, estamos ahí. Aunque ayer fuiste eliminado por el serio, en la Copa del Rey, pero bueno, bueno. También tienen que descansar un poco los jugadores. Eso, eso. Siempre estamos cerca. Sí, señor, eso. Yo no las tengo todas conmigo ahí. Vamos a ver, Racing Almería, yo voy a poner una X. Hombre, estaría bien que ganas el Racing para ver qué dice. Bueno, pero es que estamos ahí. Bueno, ahí os dejo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Me salto hasta aquí. ¡Qué impresionante! No te puedes saltar. Así que casi número 14, el Sevilla Real. Ahí lo tienes. David Vidal. Vaya partidazo, Elche Villarreal. ¿Qué va a pasar, David? ¿Qué va a pasar? Eso nos va a pasar. El Elche va a pegar un golpe en la mesa. Sí, señor. Ahí me gusta. Y vamos a ganar. Sí, señor. Un buen juego. Ahí está. Y vamos a marcar 2-3 goles. ¡Qué empuje! ¡Vamos! ¡Vamos! Elche Villarreal, voy a ponerle un 1. Un 1. Ahí me voy a rebotar un poco. Estamos en directo para contaros ese apasionante Elche Villarreal.